El grupo de WhatsApp 0. Mateo estaba a punto de quedarse dormido cuando su teléfono vibró. Eran las 3:03 a.m. Al desbloquearlo, vio que lo habían añadido a un grupo de WhatsApp. El nombre del grupo era simplemente un 0, y no había otros integrantes visibles, solo él y el administrador, cuyo número aparecía como desconocido. Antes de que Mateo pudiera salirse, llegó el primer mensaje, una foto. Era una imagen de la fachada de su propio edificio, tomada desde la calle. La calidad era pésima, granulada, como si hubiera sido capturada con una cámara vieja. Mateo sintió un escalofrío. Algún vecino gracioso, pensó, aunque la calle se veía desierta en la imagen. A los 10 segundos llegó otra foto. Esta vez era el pasillo de su piso. La luz fluorescente que siempre parpadeaba en la entrada estaba capturada en medio de un destello. Mateo se sentó en la cama, el corazón martilleándole las costillas. Se acercó a la puerta de su habitación y escuchó. Nada, solo el zumbido del refrigerador. Vibración. Una tercera foto. Era la puerta de su propio departamento. Pero había un detalle. En la parte inferior de la imagen, se alcanzaba a ver la punta de un zapato negro, viejo y gastado. Mateo cerró la puerta de su cuarto con seguro. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el celular. Escribió en el grupo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La respuesta fue instantánea, pero no fue texto. Fue un archivo de audio de un segundo. Mateo, en un arranque de pánico y curiosidad morbosa, lo reprodujo. Solo se escuchaba una respiración agitada y un sonido metálico, como una llave girando en una cerradura. En ese mismo instante, Mateo escuchó el sonido real proveniente de su sala. Clic, clic. La puerta principal de su casa se estaba abriendo. Aterrado, se escondió en el armario, ocultándose entre sus abrigos. Miró la pantalla del celular por última vez. Había una nueva foto en el grupo. Era una imagen del interior de su habitación, vacía, tomada desde el umbral y la puerta. Pero lo que le heló la sangre no fue la habitación, sino el mensaje que acompañaba a la foto. Te ves muy cómodo entre los abrigos. No te muevas, ya casi te encuentro. Mateo levantó la vista. A través de la rendija de la puerta del armario, vio cómo la luz de la habitación se encendía.